Pasamos al siguiente punto, asunto que se declara de urgencia. Hay tres, os paso a explicar rápido. Bueno, les han pasado la documentación, han entrado por urgencia porque, por ejemplo, la aprobación definitiva de la cuenta general entró ya después de... Bueno, el acuerdo que proceda sobre la aprobación definitiva de la cuenta general correspondiente, bueno, es importante traerlo hoy porque se cumple. Se les ha aportado de la Audiencia de Cuentas de Canarias una solicitud, un requerimiento, donde se dice que por medio del presente le informo que el próximo 15 de octubre de 2018 se cumple el plazo legal para la revisión de cuenta general relativa al ejercicio 2017. Esto ya se trajo a comisión informativa, que se aprobó por comisión especial de cuentas, perdón, el 26/6/2018. No sé si lo recuerdan, que se llevó toda la documentación, el informe de intervención y toda la documentación. Ahora lo que sería, fue necesario su publicación, que fueron 15 días hábiles más 8 días, que se terminó, finalizó ayer. Y claro, y por eso la urgencia de traerlo, porque se finalizó ayer, no se presentaron alegaciones, el certificado donde se dice que no se presentan alegaciones, y la premura es por eso, por el tema de que la Audiencia de Cuentas lo está solicitando. Y es una aprobación definitiva, pero que ya ha llegado a exposición pública y se ha traído a la Comisión Especial de Cuentas. Por eso le hago un poco el recordatorio de todo el expediente para que... Si quieren... Eso por un lado. Debatimos, vamos a ir con este punto. Debatimos la urgencia, que es votar la urgencia de este punto. Los motivos han sido los que ha explicado perfectamente la secretaria. Y esa es la urgencia. Y luego, si quieren, entramos en. Con respecto a la urgencia, sí, la palabra. Por favor, la urgencia, sí. Protocolo de Sombrero. Unanimidad. Unanimidad en cuanto a la urgencia en este punto. Sí. La urgencia, vale. Ahí entraríamos al punto, que sería. Sería acuerdo que proceda sobre la aprobación definitiva de la cuenta general. Exacto. Correspondiente al ejercicio 2017. Ahora, si quieren, vamos a lo que sería acuerdo que proceda sobre aprobación definitiva de la cuenta general para el ejercicio 2017. Tiene la palabra el portavoz de San Brondón. No, como usted bien ha explicado, simplemente es un trámite de facilitar la documentación al Ministerio, ¿no? Una vez pasado el plazo de exposición, que no hubo alegaciones, la cuenta general es como la liquidación del presupuesto. O sea, los datos son los mismos porque no tenemos sociedades mancomunadas. O sea, no tenemos entes mancomunadas. No tiene que ver con la mancomunidad del sur, sino que no tenemos entes tipo consorcio del agua o cosas así. Entonces, la liquidación es la misma. Los mismos datos. Se ha pasado el paso a exposición y es el trámite que hay que seguir. Mera tramitación. Porque luego esto ya, la Audiencia de Cuentas nos mandará luego los resultados de la auditoría, que es lo que luego también hay que traer a pleno, para el tema del fondo, para que luego pueda percibir el fondo y demás. De acuerdo, nada más que decir. Tiene la palabra el portavoz de ANEMO. Nada más que decir. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. No, nada. Entonces pasamos a votación. Votos a favor de este punto, del acuerdo que proceda sobre aprobación definitiva de la cuenta general para el ejercicio 2017. ¿Votos a favor? Unidos por Día y Seipil, abstenciones, San Brondón, ganemos Lanzarote y Coalición Canaria. Luego los dos siguientes puntos tienen que ver con... ¿Se acuerdan que trajimos la petición a la Consejería de Coalición Canarias del título honorífico de Ciudad Histórica? Pero si bien en ese expediente faltó incluir, si no la secretaria lo explica mejor, faltó incluir que si te declaran o te dan el título de ciudad histórica, el escudo municipal cambiaría y debajo hay que ponerle como una solapa en color plata que pongas ciudad, ¿no? Ciudad histórica. Entonces faltó eso y para completar el expediente y volver a mandárselo para allá, pues prácticamente son dos puntos que vienen en ese sentido. El primero sería acuerdo que proceda sobre solicitar a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad el título de ciudad histórica para el municipio. Eso sería por un lado. Vamos a ver, es que la propuesta... ¿O se puede hacer conjunto? Se puede hacer conjunto, porque podríamos poner un apartado A o B, porque es que lo que nos ha pasado es que nos ha requerido el Gobierno de Canarias, la Consejería de Presidencia y Justicia e Igualdad. Vamos a ver, este expediente ya se trajo, les digo en qué pleno se trajo. Se trajo, si lo recuerdan, en el 26 de junio de 2018. El problema es que faltó un punto que ellos nos dicen que debe estar en dentro del certificado del acuerdo plenario, que es el que se hace, se detalla a continuación, que es el de solicitarle a la Consejería de Justicia e Igualdad el título de ciudad histórica y el acuerdo sobre la modificación heráldica si la resolución de la Consejería fuera favorable en los términos. Es decir, el expediente estaba bien, el que se trajo en el anterior pleno, pero faltó que el acuerdo plenario fuera más detallado en estos dos sentidos. Es decir, se podría adoptar como conjuntamente, porque es el mismo objetivo, sí. El mismo objeto. Realmente es rectificar, o sea, ampliar el expediente en ese sentido, en el acuerdo plenario, que coste estos dos puntos más. Realmente. Por agilizar los trámites, ¿no? Sí, porque también nos lo han requerido. Si no, ellos nos dan un plazo para de 10 días, creo, de 10 días hábiles. Si no presentamos la documentación como es, pues nos archivan el expediente. Esa ha sido la urgencia. Como sí, de hecho, se tendrá por desistido, lo pone aquí. Porque simplemente decir, porque solo faltaron esos dos pequeños, insisto, dentro del acuerdo plenario. Que ya se trajo, o sea, el expediente completo. ¿Se acuerdan que trajimos el informe que hizo doña Pino, que es la técnico que se le había adjudicado este trabajo? Si quieren, debatimos o votamos la urgencia. Si quieren, tiene la palabra el portavoz de Samuel Don. A favor de la urgencia. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Me abstengo en la urgencia. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición. A favor de la urgencia. Entonces pasamos a votación de la urgencia de este punto, que ahora definiremos conjuntamente. ¿Votos a favor? Unidos por Yaiza, PIL, San Borondón y Coalición, entiendo que también. Sí. Sí, ¿no? A favor de la urgencia. Vale. ¿Abstenciones? Ganemos Lanzarote. Y el punto, lo que dijimos, lo que acaba de explicar la secretaria, lo único, si les parece, vamos a fijar lo que sería la redacción definitiva, lo vamos a hacer conjuntamente para no... Porque en el fondo tiene que ver sobre el mismo objeto o objetivo en este caso. Sería, pero bueno, son los puntos que tiene este. Vale. Entonces sería, el punto constaría de dos apartados, vamos a decirlo así, y sería acuerdo que proceda sobre aprobar el solicitar a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad el título de ciudad histórica para el municipio de Yaiza. Y en un segundo apartado, aprobar la modificación del escudo si la resolución de la consejería citada fuera favorable, en los términos que figuran en el diseño adjunto. Entonces, tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Sí, mero trámite que hay que aportar, y evidentemente, si votaría en contra o más tengo, doña María del Pino me mataría. Por lo tanto, estoy a favor de apoyar este punto. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Lanzarote. Bueno, yo como la otra vez también ya me propuse y volvemos a repetir que aquí ya creé bastantes dudas, ahora solo falta que me hayan amplificado la ciudad histórica de Yaiza. Ya creé dudas diferentes, como lo que haya comentado, y bueno, ya de por sí no estábamos contentos con el escudo, pensábamos una modificación, entonces nos vamos a abstener. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Bueno. Vale, entonces vuelvo a repetir el punto, como quedaría redactado. Acuerdo que proceda sobre aprobar el solicitar a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad el título de ciudad histórica para el municipio de Yaiza y aprobar la modificación del escudo si la resolución de la consejería citada fuera favorable, en los términos que figuran en el diseño adjunto. Entonces, votos a favor. Unidos por Yaiza, PIL, San Borondón y Coalición Canaria. Abstenciones. Ganemos Lanzarote.